Señor gobernador, tiene usted un invitado desde Perú, desde Lima, Perú. Nos visita nuestro invitado de la mañana de hoy y que usted pues tendrá una entrevista muy importante con él. El saludo cordial para Guillermo Bermejo Rojas, quien está, es coordinador de la Escuela Che Guevara de Lima y pues nos visita en esta oportunidad en nuestro programa Vilma Mora Construye, Teoría del Caos, Solidaridad de Países Latinoamericanos. Señor gobernador. Bienvenido, mi querido amigo Guillermo. Aquí estamos inspirados en una sola convicción. La semana pasada comenté en el programa que el libertador Simón Bolívar recibió plenos poderes del Congreso de Perú y lo nombró presidente para poder ordenar la anarquía que existía en Perú. Y hay una unión, una solidaridad muy grande entre el pensamiento de Simón Bolívar, varios presidentes tuvo Perú que eran venezolanos. Hay una unión permanente y perpetua entre Venezuela y Perú. Y hay una atención solidaria en los pueblos. ¿Cómo poder nosotros trabajar con ustedes en este tema? Pero el día de hoy, Guillermo, vamos a hablar sobre la teoría del caos. Estos engaños que manipula con alta credibilidad la derecha. Hay que reconocerlo, son muy hábiles para colocar sus mentiras y convertirlas en verdades que le hacen un daño a los pueblos soberanos, le hacen un daño al país. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo maneja la teoría del caos? No, muchas gracias primero por la invitación, compañero gobernador. Para mí es un gusto estar aquí en Táchira. En segundo lugar, bueno, el tema que nos compromete es el tema del negocio del caos, ¿no? Que es las nuevas formas que tiene el imperialismo para oprimir a los pueblos del mundo. Cuando se habla de la baja del petróleo, por ejemplo, se le trata de echar la culpa en la mediática mundial al gobierno de Venezuela. Sin embargo, muy poco se está investigando al respecto. Estados Unidos ahora ya no le interesa tanto poner dictadores como solía hacerlo en décadas anteriores, ¿verdad? Cuando uno revisa la historia reciente y ve lo que pasa en Afganistán, por ejemplo, los norteamericanos han dejado que ese país hoy se siga desangrando con más de 300.000 muertos, de los cuales 80.000 muertos son niños, y se han quedado con los yacimientos de gas. Han puesto sus tropas militares en esa zona y luego han permitido que el narcotráfico vuelva a aumentar de una manera exponencial en el tráfico de heroína y de opio. La misma situación, ya en el caso del petróleo en particular, sucede con Irak, ¿no? ¿Quién gobierna Irak? ¿De qué provincia? ¿Qué provincia? Nadie gobierna Irak. Es el caos. Ellos lograron dividir a Irak. Que hay que recordar, ¿no? Irak es prácticamente el nacimiento de la humanidad. Ah, de la cultura, sí. ¿Verdad? La cultura, el Tigris, el Éufrates, sí. Babilonia, todo eso que se hablaba allí, ¿no? Jardines colgantes. Es una maravilla. La biblioteca más grande del mundo. Sí. Y también, los que no sabían, parte de la invasión a Irak que fue anunciada era producto para robarse la arqueología, la riqueza humanitaria. Llegaron batallones de infantería que era únicamente lo que iba era a embalar las obras de arte, meterlas en cajas y sacarlas como un robo. Así es, robo descarado. ¿No? Descarado. Así es. Fíjese, en Irak, Estados Unidos ha perforado 2.000 pozos de petróleo más, ¿no? Que no tienen ningún control en ninguna instancia, porque obviamente en Irak nadie puede ir a verificar qué es lo que están haciendo ahí, además de haberse metido al bolsillo todos los principales pozos petroleros. De los 11 pozos petroleros principales que tiene Irak, 9 están en manos de transnacionales norteamericanas y 2 en británicas. Pero que han utilizado para estas invasiones, para desmembrar estos países, para destruirlos institucionalmente, el terrorismo. La señora Hillary Clinton ha reconocido, hace no mucho, que ellos han financiado tanto al Qaeda en el pasado como al Estado Islámico ahora, ¿no? Pues ustedes pueden encontrar, yo los reto a revisar, que existen 19.000 cuentas bancarias que salen desde la CIA y desde la inteligencia saudí para operadores del Estado Islámico, que son los que al mismo tiempo, al saquear el territorio de este país, ¿están vendiendo el petróleo a quién? Bueno, a través de Turquía, a la Unión Europea y a los Estados Unidos. ¿A cuánto? Bueno, se calcula que hasta en $7 el barril. Bueno, pero la situación nos embarga directamente. Hay un plan contra Rusia, hay un plan contra Venezuela, que es como ya después del cimiento que se dio de la famosa primavera árabe, que nos está tocando acá. Ahora, Guillermo, tú que eres experto en el área, ¿cómo ha logrado, a través de los medios de comunicación, han logrado que un terrorista o varios terroristas le hayan dado el título de presos políticos en Venezuela, después de haber llamado a la muerte, al caos, porque la salida es el caos? Así es, claro. ¿Cómo ustedes lo ven y cómo ustedes lo estudian en otras escuelas? Si eso ocurriera en un alcalde, por ejemplo, un alcalde en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, en Lima, Perú, en Argentina o en Europa, llama al caos, a la desobediencia y llama a la insurrección, ¿qué le pasaría en esos países? Bueno, estarían presos o muertos, ¿no? Porque las leyes norteamericanas son muy duras con el tema de la disidencia política. Recuerda que ellos tienen el preso político, realmente político, más antiguo del mundo, ¿no? Que es un compañero de Puerto Rico. Pero además Estados Unidos ha cometido una serie de violaciones de derechos humanos contra civiles que no han cometido ningún delito. Los secuestros que hemos visto de los compañeros del Medio Oriente en Guantánamo, ¿no? Hablan de por sí la política que tienen ellos. Y no solamente en Estados Unidos, en cualquier país de América Latina, de nuestro continente chiquito, en Sudamérica, cualquier autoridad que llamase a la desobediencia civil usando mecanismos del terrorismo, ¿no? De la violencia desmedida que causara, como en el plan La Salida, 43 muertos, estaría completamente preso por un periodo mucho más largo que la del señor Leopoldo López, al que solamente le han dado 13 años, ¿no? Ahora, algo importante que hay que destacar, que la gente no sabe, es que un concejal en España hace un comentario por la red y un programa de televisión en contra de los judíos. ¿Qué ocurrió en España? Lo hicieron dimitir del cargo de concejal, pero tiene una demanda del Estado judío y va a ir preso solamente por haber hecho un comentario duro, cruel, que no, nadie lo acompaña. Ahora, en Venezuela, muertos, heridos, desolación, sobre todo malponer al país con una ideología netamente fascista, terrorista. ¿Cómo se ve eso en el mundo? Fíjate, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que es la intencionalidad, más que para dentro de Venezuela, que la tienen bastante clara de lo que están pasando y cuáles son los actores, es para afuera, porque la idea es hacer sentir que Venezuela está viviendo una guerra civil. ¿No es cierto? Entonces, las protestas focalizadas, magnificarlas, ¿no? Y visualizar mucho la guerra económica, ¿no? Como un factor determinante para que en algún momento la comunidad internacional decidiese alguna aventura en Venezuela. Bueno, no la tienen tan fácil, ¿no? Ayer conmemorábamos el 11 de septiembre a Salvador Allende, y revisen los compañeros, revisen en la historia, van a encontrar que le hicieron igualito que a Venezuela. Le escondían los productos, negociaban con los transportistas y con los que fabricaban el pan, le escondían la comida, le subían el precio, le paraban el transporte constantemente. Y en esa época también a Salvador Allende le hacían toda una mediática mundial, como que el socialismo era un fracaso en América Latina y que las Fuerzas Armadas chilenas iban a hacer lo correcto. ¿Qué le costó a Chile esto? 3.000 muertos y desaparecidos, 250.000 exiliados y 40.000 personas torturadas. Ese es el ejemplo de estos campeones de la libertad y los derechos humanos que son amigos de los golpistas en Venezuela. Y hablaban de unos 17 años de dictadura, fueron más, porque Augusto Pinochet obligó que le entregaba la presidencia después de haber perdido el plebiscito, pero él se fue comandante en jefe del ejército. Así es. En forma perpetua. Peor. Para dominar al presidente de turno. La constitución que hoy rige a los compañeros en Chile es la constitución de Pinochet. A veces los compañeros no lo saben. O sea, ellos quieren dar consejos de democracia y de libertad, pero siguen regidos por una constitución que se hizo en dictadura. Y en mi país pasa por lo mismo, ¿no? Mi presidente, si le puedo llamar mi presidente, que le quiere dar consejos a todo el mundo, no se acuerda que la constitución por la cual está regida el Perú es la constitución de Fujimori y Montesinos, que tanto daño le hicieron al país. Y otra cosa, por ejemplo, el Perú, que el presidente le dijo a Nicolás Maduro que se ocupara de su país. Así es. Con mucho respeto le dijo, porque su esposa del presidente del Perú es norteamericana. El mismo es norteamericano. El mismo presidente norteamericano tiene nacionalidad norteamericana. Tiene pasaporte norteamericano. Y, por supuesto, tiene todas unas conexiones de empresas en los Estados Unidos, en Europa. No es nuestro problema. Nosotros no nos inmiscuimos en problemas internos, pero no se meta en nuestro problema. Él es un alfil, o sea, acuérdate, compañero, Macri comenzó, ¿no es cierto?, hace ya algunos meses con toda su verborrea contra Venezuela. Frenó un poquito porque ahora tiene tantos problemas en Argentina que creo que no le van a dar tiempo ni para terminar su mandato al ritmo que va. Bueno, ahora le tocó a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, al presidente peruano. Él inmediatamente asumido el gobierno se ha lanzado, recibió a Capriles en Palacio de Gobierno en una clara injerencia en los asuntos de Venezuela, cosa que Venezuela no hace, ¿verdad? Y nosotros, a nombre del pueblo peruano, de un gran sector del pueblo peruano que quiere la revolución venezolana, que admira al comandante Chávez, que apoya al presidente Maduro, le pedimos las disculpas del caso. En esos temas, ese presidente no nos representa. Ahora, Guillermo Bermejo, usted que es experto en esos temas, por favor, ¿qué ocurriría en un país donde dice que reina la democracia, las leyes y la no intervención en asuntos internos de un país, cuando en Venezuela autoridad de la oposición, gobierno de la oposición, porque si usted es alcalde y opositor, usted es gobierno oficial, así es, llama a la desobediencia, a la quema, a la muerte? ¿Qué ocurriría? En Perú está, por ejemplo, en Perú por ley te destituyen del cargo y te vas preso. O sea, si el resultado de la llamada que tú has tenido termina en muerte, termina en destrucción de los bienes públicos, te vas preso. Seas autoridad o no, pero si eres autoridad, te destituyen del cargo inmediatamente. Ahora, una pregunta, Guillermo, y te dan esa mediática y puedes tener equipo de televisión, equipo sofisticado, puedes tener plata en dólares americanos para sobornar autoridades, preparar fugas. Nadie pregunta cómo hacen las esposas de estos caballeros para viajar por todo el mundo mintiendo de forma descarada, sin ningún proyecto de vida, ni un proyecto político, un proyecto de destrucción. Efectivamente, y yo creo que eso se ha sentido en este llamado de ellos, que por un lado, yo le llamaba la escopeta de dos cañones, ¿no? Por un lado, hacia afuera, era la marcha de paz, de los que solamente quieren un revocatorio para este año, pero que a la interna sabíamos que tenían objetivos y anunciaban golpes de Estado, anunciaban el derrocamiento del presidente, o en el mejor de los escenarios, que el revocatorio sea este año. Ninguno de esos objetivos ha cumplido el primero de septiembre la sonada golpista opositora, y han comenzado en una debacle que se ha sentido en estos llamados a marchar contra el CNE, que han sido minúsculos, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, yo he asistido, nadie me la va a contar, y que además se les nota en la cara una desorientación política increíble, ¿no? Bueno, nos estamos aquí incentivando a la juventud, hoy que es un día aniversario de la JPSU. ¿Ustedes se imaginan que la juventud se fuera e hiciera videos, tomara fotografía y descubriéramos o destapáramos la olla de la pobredumbre que hay allí, pero sobre todo que no hay nadie? Guillermo, tú lo viste, no hay nadie. Y el que va con los niveles de alcohol en su máxima expresión. Eso es lo otro triste, ¿no? Porque el consumo de drogas y alcohol en las filas opositoras es terrible, ¿no? Los muchachos están alterados de gratis. Nosotros fuimos a hacer unas tomas fotográficas porque nosotros trabajamos con corresponsales del pueblo, y un compañero que les tomaba una foto a una distancia como de aquí a donde están las cámaras, y los tipos volteando, viniendo hacia uno, que ¿por qué me tomas una foto? Es una manifestación pública, mijo. Y en una manifestación pública te van a tomar fotos. Si no quieres, enciérrate en cuatro paredes, ¿no? Entonces, claro, esos son los efectos también del lamentable consumo de alcohol y drogas, ¿no? Y fue un fracaso el intento de golpe del primero de septiembre. Ellos no lo quieren recordar. Nosotros debemos recordarlo en cada intervención, comentario, entrevista, Twitter, mensaje, y en cada asamblea del partido, recordarle que triunfó la paz, la democracia y la revolución. Salvo de tener más de 35 días anunciando con todo el apoyo mediático de las transnacionales en los medios de comunicación social, a lo interno, cualquier cantidad de ruedas de prensa, llamaba atención, amenaza, y no pudieron ni siquiera llegar y hay que felicitar al accionar del gobierno, que tuvo a bien parar a estos 92, ¿verdad? Paramilitares que se encontraron a 5 calles de Miraflores. O sea, como te digo, por un lado hablan de la paz, pero por otro lado organizan la salida sangrienta y violenta, la que ya lamentablemente han lutado a demasiadas familias en Venezuela, en un pueblo que ya no quiere la violencia. Sí, hay toda una manipulación mediática y seguimos ahí trabajando. Todos lo que ellos hacen es utilizar a gente que yo he denunciado aquí, a través de los tweets esta semana, reuniones en el Táchira de algunos personeros políticos que le han hecho un daño terrible en diferentes casas, hoteles. Sobre 14 millones de bolívares que dieron para la campaña, para la marcha, el 1 de septiembre, y están diciendo dónde está esa plata. Así es, fíjese, el tema con ellos es un consejo sano, como uno siempre trata de darles, ¿no? Esto de ser el títere del imperio no es bueno al final. Recuerden cómo han acabado la mayoría de los que fueron aliados de Estados Unidos. Preso. Saddam Hussein colgado. Noriega, preso de por vida, ¿no? Ellos cuando se cansan de una forma, ¿no es cierto? Porque esta es una forma de intentar desbaratar el gobierno de la Revolución Bolivariana. Utilizan el tema de la violencia. Cuando ya no les resulta, le van dando la vuelta. Cuba pasó lo mismo. 50 años de bloqueo económico, terrorismo financiado desde Miami, y ahora a Estados Unidos le ha tocado sentarse y decirle, bueno, no pude. Encontramos otra forma de llevarnos. Listo. Acá al costadito está a punto de firmarse la paz. Después de haber invertido 100 mil millones de dólares en el plan Patriota y en el plan Colombia, se han tenido que sentar a hablar de la paz en Colombia. Tarde o temprano la revolución bolivariana va a triunfar y Estados Unidos se va a tener que sentar también a conversar en nuevas maneras de intentarnos llevar bien. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha librado una gran batalla, hay que reconocerlo. Todos los bolivarianos, los chavistas, revolucionarios, hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro Moros el gran esfuerzo que ha hecho con su equipo de gobierno, ahí por supuesto apoyando al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, un gran esfuerzo por la paz. Salvo tener 3 años y medio de guerra económica, guerra psicológica, guerra mediática, atropellos, mentiras, bloqueo económico, terrible, ¿no? Terrible. ¿Cómo ha aguantado el presidente? Y fíjate, creo que nadie estaba preparado en su completa dimensión para ocupar el lugar cuando el presidente Chávez no estuviese, ¿no? Si hay un hombre sacrificado en todo este proceso, el compañero Nicolás Maduro, el presidente, ¿no? Y hay que brindarle el apoyo, ¿no? Esa consigna tan bonita de todos somos Chávez, bueno, eso significa que todos tenemos que hacer nuestra parte, los internacionalistas incluidos, ¿no? Los que amamos Venezuela, los que admiramos el proceso revolucionario, dar nuestro granito de arena cada día para seguir construyendo y manteniendo esto que a veces el venezolano no lo sabe, pero los derechos que tienen ustedes, compañeros, no existen en otros países, ¿no? Yo le decía en la UBB, ahí en Caracas, a los compañeros que estudiaban medicina, en los teques, le decía, ¿de verdad ustedes creen que un muchachito peruano, un muchacho en Colombia, un muchacho en Santiago de Chile, que vive en el cerro, que vive ahí donde no existe agua, ni desagüe, ni luz, puede soñar con ser médico? Puede soñar que le van a una familia, va a soñar que como esta revolución haga más de 1 millón de viviendas gratis para la gente. Esas cosas de verdad la quieren perder por una guerra económica insana, demente, con actores locales y seguramente con algunas fallas que podamos tener, pero cosas que se pueden corregir, que no significan que uno tenga que patear el tablero de todas las cosas buenas que se hacen aquí. Y vamos adelante, como acaba de decir Guillermo, somos Chávez y estamos todos y todas con Nicolás Maduro. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y sí. Que viva la patria.